de un trabajo de observación de uno mismo y de una constatación de cuáles son los elementos o los hilos que mueven a la marioneta, al personaje, a tu personaje. Dado que es en la infancia más tierna cuando se establecen las bases de la famosa autoestima, del valor propio y del valor de los demás, es decir, cuando se genera tu guión de vida, se trata de que te remontes a esa época y tomes conciencia de cuál es tu guión, de que lo investigues, de que lo descubras, y consecuentemente, de que te des cuenta de si tu deseo es el tuyo o es el de papá y o mamá. Si vives la vida que quieres o la que te dijeron que te tocaba vivir. Si trabajas en lo que te gusta o en lo que tocaba. Si tus creencias en relación con la pareja, el sexo, la religión, la política, el placer, la prosperidad, etc., son tuyas, o de tu padre y o tu madre, o se definen a la contra de las creencias de tu padre y o madre, lo cual implica estar igualmente enganchado a un guión. Y sobre todo, intenta darte cuenta de si te sientes bien o mal con todo ello. Te invito a que analices cómo funcionan en ti los impulsores de los que te hablé en la carta 12. También en esa carta te hablaba de los continuos noes que recibe un niño y que condicionan su posición ante la vida. Esto, de forma desarrollada, sería lo que algunos psicólogos llaman los mandatos. Según Verne, los mandatos son los mensajes que llegan al niño, sobre todo de forma no verbal, a base de ser repetidos día tras día por sus padres o por las personas que tienen una fuerte influencia emocional en él, o excepcionalmente, a causa de una circunstancia vivida como dramática. Verne y otros expertos sobre guiones de vida han definido una serie de mandatos básicos. 1. No existas, no vivas o no seas. Es sin duda el más destructivo de todos, ya que tiende a anular todas las posibilidades de la persona. Puede comunicarse mediante conductas como dejar solo al niño o bebé durante largo tiempo, burlarse de él cuando se lastima o está en peligro, mirarlo despectivamente y no tocarlo ni acariciarlo. En definitiva, no reconociéndolo, ignorándolo o banalizando su existencia. También es posible transmitir este mandato repitiendo continuamente que la vida es dura, que tiene que ganarse, que solo se vive para sufrir, etc. 2. No seas lo que eres o no seas tú mismo o tú misma. Una persona de diferente sexo, de diferente aspecto, con mejor tipo, más alta, son niños a los que se fuerza a ocupar una posición deseada por los padres, distinta a la de su propia naturaleza. 3. No lo logres. Se manifiesta como consecuencia de un gran temor de los padres al logro, al éxito, a la realización. 4. No sabes. O su variante extendida, no sabes hacerlo. Es el caso de los padres que desprecian sistemáticamente los logros de sus hijos, comparándolos con los de otros niños, con los de adultos o con los de los propios padres. 5. No te acerques. Normalmente aparece ante la dificultad de los padres de mantener el contacto físico y de dar caricias a sus hijos. Ese mandato desemboca en comportamientos de aislamiento, de no pertenencia, en dificultades para establecer relaciones de amistad íntimas. 6. No pertenezcas. Por desgracia, muy observado en personas que deciden no relacionarse con nadie. Normalmente es un mecanismo de defensa ante el pánico e insoportable dolor que supone el rechazo o la no aceptación del otro. 7. No crezcas. Cuando los padres impiden al niño que asuma tareas y funciones propias de un desarrollo físico y psicológico natural. Típica situación de aquellos padres que sobreprotegen a sus hijos o se lo hacen todo, creando una dependencia incluso cuando el niño se convierte en adulto. Aquí tenemos el complejo de Peter Pan, por el cual la persona ya cronológicamente adulta se mantiene con una actitud pueril ante la vida, negándose psicológicamente a crecer. Conductas hedonistas y excesivamente infantiles, falta de sentido de responsabilidad, incapacidad para una vida autónoma e incapacidad de tomar decisiones que impliquen un compromiso. 8. No seas niño, niña. Es el opuesto al anterior, aunque no son incompatibles. Se fuerza al niño a que abandone sus necesidades naturales en la infancia para, de repente, convertirse en un adulto y a menudo ocuparse de las necesidades de otros, hermanos mayores, familiares enfermos o padres que, gobernados por un no crezcas, actúan como niños. 9. No. o no lo hagas. Acostumbran a transmitirlo personas que, pese a que piensan y sienten, no hacen. Dubitativos, vacilantes, viven el hacer como un riesgo. En el fondo de ese mandato hay pánico hacia el placer. 10. Tus necesidades no son importantes, o no importas. Tristemente, este es uno de los mandatos que se observarán cada vez más, ya que aparece sobre todo entre aquellos padres que dicen no tener tiempo para sus hijos. El niño, que por la ausencia de sus padres interpreta un no podemos estar por ti, asume lo siguiente: no importo. Con lo cual no se dará el permiso de importar, de ser tenido en cuenta, de que se cuente con él cuando sea adulto. 11. No vales. Aparece cuando los padres, en el fondo, no querían tener un niño, sino parir a Dios en persona. Detrás de ese mandato hay una exigencia de perfección que aparece para compensar un profundo sentimiento de impotencia y falta de autoestima por parte de los padres. De este modo, engendran a alguien que esperan que sea un niño prodigioso o niña prodigiosa, una especie de Superman. 12. No pienses. Cuando las preguntas del niño son ignoradas, respondidas burlonamente o de manera inadecuada, es cuando se está transmitiendo este mandato. También se genera cuando el niño observa precisamente este mandato de manera repetida en la vida de sus padres, es decir, observa que ellos no piensan. El riesgo de tener ideas propias o de tener un pensamiento distinto a los progenitores con relación a temas clave o tabú, como la religión o el sexo, puede ser vivido como altamente peligroso por los padres. Este mandato se estructura a varios niveles, desde el no pienses lo que piensas hasta el no pienses del todo. 13. No sientas. Se manifiesta cuando la emoción está desterrada por miedo o porque estuvo prohibida en el hogar de los propios padres. 14. No me superes. En caso de rivalidades no resueltas o de celos de los padres hacia los hijos, cualquier progreso de un hijo puede ser vivido por el padre o la madre como una pérdida de su propio valor. Por desgracia, es muy frecuente observar cómo hay padres que no saben digerir la primera derrota deportiva, lúdica o intelectual frente a su hijo o hija. En tal caso, abandonan la partida, se enfadan y pueden llegar a negarse a reconocer la derrota o a volver a jugar. 15. No disfrutes. Cuando el placer está prohibido, bien porque gozar se considera pecado, bien porque disfrutar se interpreta como el preludio de una desgracia posterior. Llegados a este punto, la cuestión es: ¿estos mandatos van a estar siempre ahí, bloqueando, inhibiendo, reprimiendo, limitando el sano desarrollo psicológico y la capacidad de vivir una vida con mayor grado de espontaneidad, de intimidad, de conciencia? ¿Son los guiones de vida cerrados? La respuesta es, afortunadamente, no. Cada mandato tiene su reverso, esto es, un permiso. 1. El permiso de vivir, de existir, de ser. 2. El permiso de ser uno mismo. 3. El permiso de lograr. 4. El permiso de saber. 5. El permiso de acercarse. 6. El permiso de pertenecer. 7. El permiso de crecer. 8. El permiso de ser niño. 9. El permiso de hacer. 10. El permiso de ser importante e importar. 11. El permiso de valer. 12. El permiso de pensar. 13. El permiso de sentir. 14. El permiso de superar y superarse. 15. El permiso de disfrutar. El permiso es esencial en el proceso de cambio y de desarrollo personal y de modificación del guión de vida. Lo integramos cuando revocamos la decisión de seguir los mandatos parentales. Una vez estos han sido identificados y reconocidos como bloqueantes o inhibidores de nuestro deseo. Es decir, una vez que hemos aceptado que están condicionando nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, y en consecuencia, afectando nuestro comportamiento aquí y ahora. Probablemente, el primer permiso que uno puede darse es el de vivir, más allá de ganarse la vida, para luego ir avanzando sobre los demás permisos e ir asumiendo poco a poco la capacidad de generar cambios a través de la responsabilidad sobre la propia vida. Solo cuando tenemos el coraje de reconocer que llevamos el timón, podemos conducir al barco hacia el puerto que deseamos, Es decir, podemos elegir, pero para ello se necesita también el coraje de plantearse si las creencias, convicciones y valores sobre los que tenemos construida nuestra vida actúan como mordazas limitadoras. Estas condiciones son los principales frenos que tenemos hacia la dirección de nuestra vida y hacia la consecución de aquellas circunstancias que nos harán felices, manifestando ese ser único que es cada persona. Porque sin ninguna duda, tú eres un ser único. Y sería una verdadera lástima que la definición de lo que tú eres la pusieras en manos de otros. Si lo deseas, puedes reescribir tu guión. Busca papel, lápiz y una goma de borrar. Consolida en ti un guión de vida lleno de permisos. Si lo deseas, puedes empezar a mostrar tu luz. Que tu luz brille por siempre, porque tú te lo mereces, dice una bella canción. Que así sea, Alex. Postdata. Hay un relato de Anthony de Melo que es ideal para cerrar esta carta. Tiene que ver con lo que creemos ser y con los guiones de vida. Y dice así. Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piaba y cacareaba. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire igual que los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasaron los años y el águila envejeció. Un día divisó muy por encima de su cabeza, en el límpido cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La vieja águila miraba asombrada hacia arriba. ¿Qué es eso? Preguntó a una gallina que estaba junto a ella. Es el águila, la reina de las aves, respondió la gallina. Pero no pienses en ella. Tú y yo somos diferentes. De manera que el águila no volvió a pensar en ello y murió creyendo que era una gallina de corral. El riesgo de morir creyendo en las gallinas es muy grande, porque son muy pocos los que de verdad se atreven a volar. Como diría mi buen amigo Alfredo Caputo desde Buenos Aires, existe un gran pánico a la caída, al golpe, pero la verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación y buenas alas. Y si el miedo aparece ocasionalmente, no te preocupes. Si de verdad estás en tu camino, el fin justificará los miedos. Así que, vuela. Carta 18. Pasión y vocación. La jubilación es para la gente que se ha pasado toda una vida odiando lo que hacía. Mi sueño más salvaje es tener 90 años y poder continuar así, haciendo una película al año durante muchos años más. Woody Allen. Tu trabajo es descubrir tu trabajo y luego entregarte a él con todo tu corazón. Rabindranath Tagore. Querido amigo, querida amiga, decía Soren Kierkegaard que la decepción más común es no escoger o no poder ser uno mismo, pero la forma más profunda de decepción es escoger ser otro antes que uno mismo. Cuando logramos aceptarnos como somos y decidimos mostrarnos, todo empieza a funcionar. Y no te quepa duda, la idea que tenemos de nosotros mismos acostumbra a ser más pobre de lo que realmente somos. Porque esa parte de ti que está esperando que le des el poder de dirigir tu vida, consciente, voluntaria y adultamente, es la suma de tu consciente e inconsciente apuntando en una misma dirección y sentido. Y esa es la energía más poderosa del mundo, porque de ella emana la creatividad y la capacidad de transformar la realidad. Esa es la verdadera magia. Luego, deja de hacer las cosas que te alejan de tu felicidad. Es mucho más fácil identificar lo que no quieres que lo que quieres. Así que puedes empezar por ahí. Y una vez lo hayas hecho, di sin miedos ni tapujos que tu objetivo en la vida es vivirla y disfrutarla de acuerdo con tu pasión. Será un acto de profunda honestidad y valentía. Cuando unas esa pasión con el uso de tus talentos únicos, la prosperidad llegará y se desplegará abundantemente. Por lo que he podido observar, las personas que trabajan en lo que les apasiona expresan óptimamente las capacidades que llevan dentro, sus talentos. Para ellas, el trabajo es un medio para desarrollar la inmensa capacidad de realización que tiene el ser humano. Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota, dijo en cierta ocasión, «Cuanto más quiero hacer una cosa, menos lo llamo trabajo». El trabajo así vivido, desde el quiero y no desde el debo, constituye pues un medio extraordinario de satisfacción, de placer, como todo lo que supone satisfacer las necesidades básicas. Todas las necesidades básicas del hombre van acompañadas de placer cuando son satisfechas. Es más, el único placer que existe real, auténtico, legítimo, es el resultado de satisfacer las necesidades reales de la persona, lo cual es una forma ideal de que esta persona se desarrolle y crezca. El trabajo es entonces una expresión espontánea y creadora. Deja de ser un medio para ganarse la vida y se convierte en el verdadero medio para expresar lo mejor de uno, para crear. En el otro extremo está el trabajo como deber, que nace como consecuencia de vivir una amenaza permanente de pérdida, que requiere un esfuerzo, una competencia agotadora y constante. Porque muchas veces, vocación y profesión van por caminos muy distintos y separados. Solo tienes que recuperar mis primeras cartas para saber lo que pienso sobre esto. Cuando uno no descubre su vena profunda y no halla lo mejor de sí, es muy difícil que se manifieste la prosperidad. Cuando no sintonizas con la frecuencia de tu pasión, las oportunidades pueden pasar ante ti sin que las veas. O las ves, pero no puedes sacarles todo el partido, porque sigues siendo esclavo del miedo, del salario del miedo. Y pierdes la posibilidad de vivir un día a día apasionante. Cada cual tiene una nota única en la sinfonía de la vida, y esa nota solo la puede tocar cada uno cuando vive la vida con pasión por lo que hace. Es en ese momento cuando te conviertes en causa y dejas de ser efecto. Luego, en un sentido profundo, el trabajo debería ser la expresión de la vocación genuina de la persona, de su pasión, la expresión de ese o esos talentos, aptitudes y habilidades singulares y naturales. Y todo ello dentro de un guión de vida escrito por uno mismo. Tú vales toda la dedicación necesaria para descubrir tu propósito y planificar una estrategia que te conduzca hasta él. La vida tiene mucho que darte. Recibe un apasionado saludo. Alex. Postdata. Dijo Nelson Mandela. No podrás encontrar ninguna pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Por favor, no se te ocurra abandonar la partida de tu vida. Y no te conformes con un resultado de tablas. Estás jugando tanto a tu favor como contra ti. Si pierdes, pierdes por partida doble. Si ganas, ganas por partida doble. O infinitamente más. De hecho, no solo eres tú el que gana o pierde, ya que el resultado afecta a todos los demás. Carta 19. Mil maneras diferentes de no hacer una bombilla. La gente que dice que no se puede hacer, no debería interrumpir a quienes lo están haciendo. Thomas Alva Edison. Querido amigo, querida amiga, siempre he pensado que lo que convierte a alguien en un genio es la capacidad de hacer obvio lo que hasta el momento estaba oculto y a la vez era evidente. Que la Tierra gira alrededor del Sol, hoy está fuera de toda duda. Que la gravedad existe es un hecho. Que la sangre circula por nuestro cuerpo también. Que nuestros genes y los de los monos tienen muchísimo en común, es obvio, a veces descaradamente obvio. Que hay recuerdos y vivencias del pasado que no somos capaces de evocar porque resultan muy dolorosos y en algunos casos insoportables, es tristemente evidente. Los genios miran la realidad de una manera diferente. Utilizan su cerebro para imaginar, para crear, partiendo de datos fiables y contrastables. Luego, traducen sus descubrimientos a un lenguaje comprensible para todos. Parece fácil, pero para ello hacen falta cuatro cosas. Saber pensar, tener modelos de referencia, tener buena información, preguntar, observar, escuchar y en definitiva ayudarse de los sentidos. Arriesgarse a salir de lo conocido hasta el momento. Se necesita coraje. Y sobre todo, arriesgarse a comunicarlo. Se necesita mucho coraje. Que se lo digan sino a Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, Servet, Darwin, Freud, Mandela y tantos otros que fueron ignorados e incluso perseguidos en su tiempo, cuando decidieron mostrar una nueva manera de comprender al hombre y al universo. Pero hay un ingrediente más. Last but not least. O sea, que no por mencionarlo el último, es el menos importante. Es la perseverancia. En las biografías de Madame Curie, Thomas Edison, Albert Einstein, Santiago Ramón y Cajal, Antoni Gaudí, Sigmund Freud, se constata que todos los hoy considerados genios perseveraron y trabajaron mucho en sus proyectos. y aunque cuando pensamos en ellos solo nos vienen a la cabeza los clichés de sus éxitos, conviene recordar que antes de esos éxitos hubo fracasos. Un ensayo y error, una preparación, una tenacidad y una gran fe en el resultado. Decía brillante Giacomo Leopardi que la paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. ¡Cuánta verdad! Es famoso el hecho de que Edison realizó más de 1000 intentos antes de lograr su primera bombilla eléctrica. Piénselo despacio. 1000 intentos. 1, 2, 3. Cuando alguien le preguntó cómo era capaz de perseverar en el intento tras tantos fracasos, su respuesta fue firme, irónica y contundente. Perdone que le corrija. No he fracasado ni una sola vez. De hecho, ahora conozco 1000 maneras diferentes de no hacer una bombilla. Muy pocos nacen siendo genios. Detrás de la genialidad hay una creatividad que muchas veces procede de la perseverancia, paciencia y especialización que escasos humanos son capaces de alcanzar. Pablo Picasso lo dejó muy claro. No sé en qué momento llegan la inspiración y la creatividad. Lo que sé es que hago todo lo posible para que cuando lleguen me encuentren trabajando. Para vivir oportunidades geniales, es imprescindible que seamos perseverantes a la hora de intentar sacar provecho de los talentos o habilidades que tenemos y del entusiasmo que nace cuando hacemos de nuestra pasión el objeto de nuestro trabajo. Las casas no se construyen de golpe ni caen del cielo. Las construcciones más sólidas e impresionantes, como las catedrales, se forman piedra a piedra y dejando tiempo, años, para que se vayan asentando en el terreno. Para que las oportunidades sean sólidas, se tienen que revestir con el cemento de la perseverancia. No me malinterpretes. No digo que tengamos que ser genios, solo que podemos aprovechar y seguir su ejemplo. Si ellos fueron tenaces, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? Puedes invertir tu tiempo en resignarte y quejarte, o puedes aprovecharlo para hacer realidad tus sueños. Eso sí, lo segundo implica dedicación, trabajo y voluntad de hacerlo bien. Recuerda, lo que nos dificulta o impide realizar nuestros anhelos somos nosotros mismos. Los demás pueden ser la excusa perfecta para argumentar nuestra ausencia de logros. Muy afectuosamente, Alex. Postdata. ¿Amas la vida? Pues no puedes malgastar tu tiempo, porque de eso está hecha la vida, dijo Benjamin Franklin. Y un relato lo ilustra así. Mi meta estaba a 1000 kilómetros, un poco lejos en efecto, así que partí de donde estaba, definí el rumbo y empecé a andar. Ocurrió que cuando estaba justo en la mitad, cuando llevaba ya recorridos 500 kilómetros, me desanimé. Me sentía cansado y no veía el final, así que decidí regresar al punto de partida, volviendo sobre mis pasos y recorriendo de vuelta los 500 kilómetros andados en la ida. Cuando llegué al origen de mi viaje me sentí cansado, triste y desanimado, porque todo el esfuerzo hecho y el tiempo dedicado no había servido de nada. Me paré por un momento a pensar, cosa que no había hecho cuando decidí volver, y me di cuenta de que era un completo imbécil, porque había andado 1000 kilómetros y estaba donde al principio, mientras que si los hubiera andado hasta el final, me habrían llevado hasta mi objetivo. Por tanto, persevera y no lo dejes para mañana, porque mañana será un hoy y tendrá también un mañana que nunca se convertirá en hoy. Es mejor dar el primer paso hoy, aquí y ahora, ya.